Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día viernes 8 de marzo de 2019. Y como es tradición, ya volviendo en estas vacaciones de enero, febrero, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más y el compromiso para este año 2019 de convocarnos, de reunirnos justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, dada la complejidad del mundo. Juan Andrés, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Hola Sergio, pues un saludo y un saludo también a todas, todos y todes, claro, de nuestra radio Nuevo Mundo, que es una pega fuerte y muy necesaria en nuestro país. Así es. Juan Andrés, bueno, vamos enseguida a abrir algunas páginas. Hoy día, viernes 8 de marzo, hay una gran movilización, huelga femenina, huelga nacional feminista. En el día de ayer jueves, la Central Unitaria de Trabajadores, su presidenta Bárbara Figueroa, justamente nos conversaba, nos dialogaba sobre estas reuniones, estos conversatorios, movilizaciones que iban a tener, y en esta jornada hay también una gran movilización. Pero, ¿qué le parece a usted la declaración en general de los personeros de gobierno, ministro de Justicia, Hernán Larraín, el Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, el propio Sebastián Piñera, cuando señala de alguna forma que las mujeres confunden las cosas, que confunden los deberes con las obligaciones, dice Piñera, respecto a esta huelga del día de hoy? ¿Cómo el gobierno se atreve a decir esto, Juan Andrés? ¿Cuál es el análisis político de las primeras páginas que abrimos en esta mañana, Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que este gobierno y las derechas de nuestro país están expresando explícitamente el nivel que tienen, son tremendamente cavernarios, patriarcales, en toda la línea, machistas, en toda la línea. Creo, y no es exageración, yo creo que aquí me parece muy importante lo que está cursando hoy, una movilización muy transversal. Si uno mira, Sergio, permítame observar, y yo entiendo, entre comillas, la reacción de las derechas, de Piñera, repito, patriarcal, machista, tremendamente cavernaria, así tal cual, porque si uno mira las 10 demandas por las cuales se están movilizando, yo me atrevería a decir, millones y millones de personas en nuestro país, mujeres, distintas expresiones de diversidad de género, también hombres, en fin, sí. Mire, fíjese, yo solo las enuncio para que usted vea por qué la derecha le tiene, y la derecha y los grupos económicos y el machismo y esta cosa patriarcal que tenemos en nuestro país, que cruza toda la vida del país, en todos los planos, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, también en lo mediático, porque hay toda una un tratamiento, una cosa de instalar a la mujer objeto, en fin, unas simulaciones que se hacen en el campo mediático para tratar de mostrar a esta mujer objeto en distintos planos. Fíjese, sí, las 10 demandas que hoy día han lanzado la coordinadora feminista 8 de marzo, que tal como usted señala, es plenamente respaldada por la mesa social, donde hay organismos de derechos humanos, donde hay organismos estudiantiles, donde está la CUT, donde está la NEF, donde está el NUMA-FP, en fin. Hoy día tenemos una convocatoria muy grande en torno al día y a su historia y a las demandas. Fíjense, mire, primera demanda, fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres. Segunda demanda, trabajo digno, estable y segura para todas, todos y todes. Fin a la AFP, tal cual. Tercera demanda, derechos humanos y constitucional a la vivienda digna. Fíjense. Cuarta, nueva ley de migración con enfoque de derechos y género. Quinta, despenalización social del aborto, derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Sexto, justicia y verdad ante violaciones de los derechos humanos que precarizan la vida. Construir memoria feminista, antirracista, antipatriarcal. anticolonial y anticapitalista. Yo este punto lo creo muy importante también, porque en Chile son centenares las mujeres que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos, de tortura, de violación a sus cuerpos, de asesinato, de ejecución. Son centenares. Y ahí están todavía impunes en la situación histórica de Chile. Séptimo, derecho a la educación artística interdisciplinaria. Creo que es muy importante. Octavo, fin al extractivismo, no más zonas de sacrificio, soberanía y autodeterminación de los pueblos y territorios en resistencia, desmilitarización de los territorios ancestralmente mapuche. Incluso plantea justicia para Macarena Valdés, Camilo Antillanca y todas y todos los que luchan. Noveno, activismo feminista y que herede en todos los territorios, reconocimiento social y tipificación de incitación y crímenes de odio. Y décimo, educación como derecho social desmercantilizado, o sea, un modelo educativo democrático, no sexista, anticolonial y laico. Fíjese, si usted mira los contenidos de estas diez demandas, obviamente que los grandes poderes económicos, patriarcales, políticos, culturales que tenemos en nuestro país, que están expresados principalmente en la derecha, pero no solo en la derecha en estos tiempos, desde el punto de vista político, obvio que están reaccionando como están reaccionando, porque creo que aquí se ha levantado una agenda, una plataforma de demandas que recoge mucho, en muchos aspectos, las grandes demandas de las mujeres de nuestro país, pero también de distintos géneros, también de los hombres, también de una parte muy, muy importante de la ciudadanía chilena. Por eso es que la CUT, por eso es que la Mesa Social, por eso es que los partidos políticos democráticos, yo diría algunos que en estos días se atreven a interpelar a otros, que no me parecen los términos respecto a la situación de Venezuela. Yo diría, mire, aquí hay un contenido y una agenda concreta en la cual nosotros debiéramos decir, ¿estamos o no estamos de acuerdo con empujar en esta dirección? Yo personalmente creo que mi partido y mucha gente estamos muy de acuerdo en impulsar esta plataforma. Ahora, Juan Andrés, esta, llamémosle lucha política, podríamos decir que también es un conflicto acerca de los plazos disponibles, de los plazos para construir ese futuro de alternativa a la derecha específicamente. ¿Cree usted que hay rigidez o hay un abanico de posibilidades acerca de esos plazos, de posibilidades de acción? Y se lo consultamos también, Juan Andrés Lago, porque ayer jueves Bárbara Figueroa en este mismo espacio nos planteaba que este año 2019, efectivamente, desde el punto de vista de ella, va a ser un año de muchas movilizaciones, de mucha movilización social, y la emergencia en este sentido de los movimientos sociales va a ser importantísima. Entonces, por eso va esta pregunta en ese sentido, acerca de los plazos disponibles para construir ese futuro de alternativa a la derecha. Mire, yo creo que es muy súper, súper pertinente la pregunta, Sergio. Yo creo que en Chile, y la historia lo ha demostrado, el rol del pueblo, de los movimientos sociales, de las y los trabajadores, en definitiva de las mayorías nacionales, ha sido determinante y decisivo en la construcción de propuestas de alternativa y de correlaciones de fuerzas sociales y políticas que han implicado abrirle paso a procesos transformadores de fondo y forma en nuestro país. Así lo quedó demostrado en 2011, pero la Revolución Pingüina también dejó en evidencia aquello. Después la lucha contra la dictadura fue también determinante. En fin, si uno mira, bueno, la visión estratégica, entre otros, que tenía Gladys Marín, que tenía Salvador Allende respecto del papel decisivo de las y los trabajadores en la construcción de grandes alianzas, de construcción de mayorías nacionales, en la construcción de una lucha social amplia y transversal, unitaria, generosa, en la construcción de una identidad política que tome las características de la lucha contra el imperio norteamericano. A mí me parece que efectivamente lo que hoy día puede marcar la diferencia y puede hacer que volvamos a tener una esperanza concreta y realizable de no solo derrotar a la derecha, sino que también abrirle paso a un proceso de transformación en este país que ya no esté cautivado por las políticas de los consensos, pero tampoco sea cautivo de esta alternancia neoliberal que al final va acorralando y va estrangulando, intenta estrangular a los pocos pero intensivos y claves momentos en los cuales fuerzas sociales y políticas han logrado en Chile instalar grandes demandas ciudadanas y que de alguna manera han logrado abrirle espacio, hacerle brechas a este poderoso sistema neoliberal que tenemos en nuestro país, pro norteamericano, pro neoliberal. Le han abierto algunas brechas desde la lucha social, desde los territorios, desde los movimientos, y también desde el Parlamento y también desde un gobierno como el que fue de la nueva mayoría, que con todas las imperfecciones y limitaciones que usted pueda colocarle, sin embargo, usted mira hoy día el gran esfuerzo que hace el gobierno de Piñera y las derechas por revertir muchas de las cuestiones que quedaron instaladas como leyes, pero que no se podían realizar por un problema de tiempo social y político, que se deberían haber realizado ahora. El gran esfuerzo que hace el gobierno de Piñera y las derechas por tratar de revertir aquello en el tema laboral, en el tema de derechos humanos, en el tema educacional, en los asuntos referidos a reforma tributaria, a lo que es, en fin, el tema previsional. Grandes demandas ciudadanas, pero muy grandes. Yo creo que en ese sentido lo que hoy día está cursando a través de lo que es este movimiento feminista tan transversal, tan abierto, tan amplio. Yo por eso me permití describir esas 10 demandas que en verdad son extraordinariamente significativas para el conjunto de la sociedad chilena. Nadie queda excluido de eso, al contrario, hay mucha inclusión. Y por tanto creo que allí está la clave la construcción de una alternativa sólida, estable, estratégica para nuestro país, en donde también las fuerzas políticas tenemos, yo diría, una tremenda, pero tremenda oportunidad de ayudar a avanzar en esa dirección. Bueno, avance, usted nos plantea avances en esta materia, nos mencionó 10 puntos justamente de la coordinadora, en final, de la población en general, que lo requiere en forma urgente, y como se ha denunciado Juan Andrés públicamente, el gobierno de Piñera le pone trabas, justamente, y en ese sentido se requiere más tiempo, se requiere más diálogo, voluntad de encontrar esos puntos de acuerdo. Este año 2019, ¿cree usted que se concreten acuerdos temáticos en general, en la oposición? ¿Se logrará un entendimiento pensando tal vez en la elección, incluso coloquémoslo en el debate, pensando incluso en las elecciones del 2020? Claro, Sergio, mire, es que yo creo que si uno mira la historia reciente de Chile, las grandes movilizaciones sociales con contenidos tan fuertes como educación, como nueva constitución, como nuevo sistema previsional en Noma de FP, las medioambientalistas por todo el tema de la zona de sacrificio, las luchas donde ya una mayoría importante de Chile acompaña al pueblo mapuche tan sometido ahora a militarizar sus zonas, sus territorios ancestrales, las luchas de las y los trabajadores en distintos ámbitos, es decir, los pesqueros, es decir, yo siento, Sergio, que tras una serie de impulsos de demanda ciudadana hay una tremenda necesidad, una tremenda oportunidad de una articulación política en ese sentido. Yo creo que la ciudadanía en Chile cada vez rechaza más estos consensos noventeros entre la concertación y la derecha, que lo único que hicieron fue en un momento determinado cerrar la posibilidad de transformaciones que provenían desde las grandes demandas ciudadanas. Entonces, el descontento social en este país no es un descontento ciego. Claro, algunos quieren verlo así, pero no es un descontento ciego, al contrario. Las movilizaciones sociales tienen cada vez más estatutos políticos incorporados a la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para Chile, un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de crecimiento con lógicas no instaladas desde el economicismo y la tecnocracia neoliberal, sino que instaladas desde una economía a escala humana de verdad. Una autonomía como país respecto de los grandes poderes transnacionales. Entonces creo que en esa dirección existe la necesidad de avanzar. Y creo también que aquí cada fuerza política que dice que es transformadora, que dice que representa las demandas ciudadanas, va a tener que explicitar cómo se apea en esta dirección. Porque ocurre que, si uno mira, por ejemplo, en concreto, el Partido Comunista de Chile claramente está por no más FP y por construir un camino social y político que permita cambiar cualitativamente el sistema previsional y que implique, por lo tanto, una redistribución de ingresos, tasas mayores de impuestos y gravamen a las grandes empresas que hacen tremendos negocios con el sistema previsional actual y con otras lógicas de mecanismos financieros en nuestro país, que controlan más del 75% de la economía de Chile y sacan una cantidad de capital financiero para fuera del país enorme. Es decir, recursos hay. Bueno, pero nosotros como Partido Comunista de Chile tenemos esa propuesta no solo como propuesta en el sentido de documento, sino que también en el sentido de abrirle camino a un proceso social y político que de verdad implique instalar un nuevo sistema previsional en este país y que sean de verdad pensiones dignas. Lo mismo tenemos respecto al tema de los salarios, de la precarización, en fin. Yo tengo entendido que la Central Unitaria de Trabajadores, que ha hecho una alianza estratégica muy fuerte con el NOMA AFP y con otras organizaciones sociales en la mesa social, van en esta dirección con distintos contenidos. Por eso es que lo que está pasando hoy día con el movimiento feminista, esta huelga y este proceso de los 10 puntos es tan relevante. Entonces, en ese sentido, Sergio, yo creo que ya llegó la hora de transparentar, porque no sé si efectivamente todos los partidos políticos, yo no digo, los de derecha no, los de derecha claramente no quieren que el sistema previsional actual cambie. Lo quieren modificar, incluso lo quieren modificar para que las tasas de ganancia de los grandes negociantes y las transnacionales ganen más. Ellos siguen creyendo en eso. Pero yo, francamente, creo que hay otros sectores y otras fuerzas políticas que dicen que tienen lógicas progresistas, en fin, yo respeto a eso, pero vamos a lo concreto, y vamos a lo concreto en relación a eso, en relación al tema de los salarios, en relación al tema de la precarización, en relación al tema de la nueva constitución de nuestro país, y sí, en relación al tema de la autonomía del pueblo mapuche. Vamos a las cosas concretas que hoy día están cursando. Bueno, usted... Yo le quiero decir, estos 10 puntos, lo que ha planteado y lo que va planteando gradual y creciente e intensivamente la mesa social, son asuntos cruciales en nuestro país. Usted recuerde que el 2011 fue el movimiento, eso estaba de antes, es verdad. Pero el 2011 tiene el rasgo fundamental de haber instalado educación gratuita de calidad, haber instalado reforma tributaria, haber empujado y haber hecho una demanda mayoritaria de la sociedad chilena, nueva constitución política. Pero también, y se instaló allí, se ayudó a instalar mucho más el tema de una sociedad de derecho respecto del tema de la precarización. Emerge la necesidad de una reforma laboral. En fin, es decir, yo creo que en verdad hoy día un poquito estamos frente a una situación en la cual los grandes medios, el sistema hegemónico mediático, le sigue dando casi exclusivamente solo sería aquellos que lo que quieren es aggiornar el sistema neoliberal, de reformas pero que vayan en la dirección de reafirmar la arquitectura neoliberal definitiva, seguir haciendo de Chile un país totalmente subordinado y dependiente a la política de este Nerón contemporáneo que es el presidente de los Estados Unidos. En fin, uno lo puede ver, es decir, hay aquí análisis, seguimiento de los grandes medios y eso sale, no es que uno lo invente, no es una opinión personal, es que es así. Frente a esa situación, yo creo que hoy día lo que está como primer punto de referencia en la sociedad chilena es que de verdad estabilicemos esta tendencia que puede ser determinante para el futuro del país, porque ya nosotros tenemos claro de que aquí hay gente que está de acuerdo con la política intervencionista y gerencista norteamericana, y a pesar que lo niegan, sin embargo, todo apunta a que lo que busca es transformar a Chile en un país totalmente subordinado a la política norteamericana y al eurocentrismo europeo, que está como socio menor de los Estados Unidos en este momento, a pesar de los efectos negativos que tiene para su propia economía. Entonces, siento que estamos en un momento bien importante en la vida de nuestro país. Juan Andrés, usted hace algunos minutos ha reafirmado, podemos señalarlo así, el compromiso social que ustedes tienen, ustedes me refiero a su colectividad política, al Partido Comunista de Chile, que ustedes los comunistas tienen. Ese compromiso social lo ha reafirmado con un ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema de AFP. A su entender, ¿cuál ha sido entonces el principal problema en general de la oposición? O trasladando la pregunta o haciéndola de otra forma, hoy vemos que el Partido Comunista está preocupado, por ejemplo, del tema de las pensiones, usted lo acaba de señalar, entre otras materias. Entonces, ¿de qué estaría preocupado el Frente Amplio? ¿De qué está preocupado el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana? ¿O cuál es el principal problema de la oposición en general, Juan Andrés Lagos? Mire, Sergio, nosotros como Partido Comunista hoy día hemos ido empujando en una dirección, y es que efectivamente las luchas sociales, las expresiones ciudadanas, el movimiento social, los movimientos sociales efectivamente adquieran un protagonismo creciente y cada vez mayor en la construcción de una convergencia social y política en Chile. Esa es nuestra definición hoy día, y la explicitamos en forma transparente y en forma clara. Yo creo que en eso hemos tenido, yo diría, intercambio muy intensivo durante todo el año pasado con todas las fuerzas políticas de la oposición, con algunos más y con algunos menos. Y creo que también en las expresiones ciudadanas, en las luchas sociales y en los movimientos sociales nos encontramos con distintas fuerzas políticas, con algunos más y algunos menos. El cuadro en Chile es muy dinámico y es muy transversal. Pero yo creo que, mirando el cuadro real, me da la impresión a mí de que las posibilidades de lograr avances en el terreno estrictamente político en relación a esta construcción de una correlación de fuerza social y política, por lo avanzado el año pasado, hoy día estamos en condiciones, yo diría, mejores. Ahora, efectivamente, yo creo que se van colocando los tiempos políticos y electorales cada vez más cerca, y ahí vamos a tener que tener definiciones cruciales. Nadie está aquí planteando, menos nosotros, de que eventuales pactos y acuerdos para derrotar electoralmente a la derecha en las municipales, en la de gobernadores regionales, en las parlamentarias presidenciales, sea un acuerdo tautológico en el sentido de que no tenga nada que ver con todas estas demandas y todos estos planteamientos que hemos hecho desde el punto de vista de los contenidos. Es decir, yo creo que ya esto es casi una caricatura. Si alguien dice, mire, los comunistas no tienen contenido. No es así. Nosotros tenemos contenido y los vamos explicitando. Y muchos de ellos estamos muy de acuerdo con las demandas ciudadanas, con los movimientos sociales que hoy día están cursando en nuestro país. Mire, no por casualidad, en la fiesta de los abrazos, por ejemplo, se realizó una mesa donde hubieron expresiones políticas de prácticamente todos los partidos, menos la Democracia Cristiana, y donde hubo un intercambio desde el punto de vista de los contenidos. Estuvo el presidente del Partido Socialista, estuvo el presidente del Partido Regionalista Verde, estuvo varios dirigentes, varias dirigentes del Frente Amplio, en fin, del Partido Progresista, en fin, estuvo Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en un foro, y después habló ante miles de personas en el acto principal de la fiesta de los abrazos. Nosotros creemos que efectivamente hay que respaldar con todo a las expresiones mapuches en toda su diversidad, y no somos quienes para decirle a esas expresiones cómo tienen que articularse y cómo tienen que plantear sus propias demandas. Decimos claramente que sí las respaldamos. Y las respaldamos, Sergio, no por una demagogia, sino que porque creemos que este Estado chileno está en deuda con el pueblo mapuche y con toda su diversidad. Y hay condiciones, como lo ha hecho Naciones Unidas, para decir, mire, terminemos con la represión del militarismo y avancemos en una dirección que significa que el Estado chileno recoge y acoge en el forma y en el fondo las grandes demandas del pueblo mapuche. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, digo esto porque creo que hay esas condiciones para poder hacer una interacción, pero aquí también van a tener que producirse situaciones en las cuales es necesario conversar, es necesario transparentar, explicitar y ver hacia el futuro. Mire, yo le digo, el año pasado, al punto de vista legislativo, hubo dos fuerzas políticas que, si uno mira su comportamiento legislativo, generaron sinergias para terminar apoyando los proyectos de ley del gobierno. Y eso es así, o sea, el gobierno logró aprobar una muy buena parte de su proyecto legislativo del año pasado con los votos de parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Radical. Entonces, creo que es muy bueno que ya tomemos las cosas en una dirección y no la posterguemos, porque efectivamente se ha llegado al momento en el cual este tipo de cuestiones también las tenemos que conversar. Cada partido tiene derecho a tener su postura, pero yo diría también tenemos todos el derecho, todas y todos y todes, el derecho a poder conversar nuestras diferencias. Y hasta qué punto esas diferencias van a ser motivo de casusbelli, o sea, motivo de guerra, o hasta qué punto vamos a lograr empujar en la dirección común de un programa social y político que creo que en la ciudadanía, en las mayorías nacionales, en los movimientos sociales, está bastante avanzado. Ahora, Juan Andrés, para aprovechar estos minutos que nos quedan de espacio y también en materia de política de Estado exterior, no podemos dejar de mencionarlo, el gobierno de Piñera se retiró y no firmó el pacto migratorio, recordemos, de la ONU, tampoco el acuerdo medioambiental de Escazú, toma una decisión de ir a Cúcuta con una supuesta ayuda humanitaria sin consultarle a nadie. La política exterior de Piñera está bastante y muy fuerte cuestionada, incluso por expresidente, en fin, se observa toma de decisión en consulta, de acuerdo al proceder de experiencias de gobierno anteriores, Piñera ha cambiado esa forma. Se acusa también, Juan Andrés, operaciones comunicacionales para realzar de alguna forma el notorio y escaso apoyo que tiene Piñera, además de un personalismo nunca antes visto. El día de ayer, jueves, Piñera dice: como Maduro no se quiere ir, vamos a tener que sacarlo. Le consultamos a usted, Juan Andrés Lago, como analista, ¿qué tan democráticas son esas declaraciones, estas palabras? Como Maduro no se quiere ir, vamos a tener que sacarlo. ¿Él lo puede sacar? ¿Quién es Piñera? Mire, yo creo que Piñera está sobrepasando todos los niveles, ¿eh? Incluso quiero decir que de acuerdo a las encuestas de su propio gobierno, a estos sondeos que ellos hacen todas las semanas y a cada rato, el viaje, este aventurerismo militarista e intervencionista no le dio ningún resultado, al contrario. Pero persiste, y la pregunta es ¿por qué persiste con tanta prepotencia? Yo creo que Piñera persiste con tanta prepotencia porque cree que en lo concreto, para su interés económico, para los intereses de su sector, esto de realizar acciones que van en la dirección de lo que está tan brutalmente reflejado en ese regalo que le hace a Trump en la Casa Blanca cuando le da una bandera norteamericana y adentro de la bandera norteamericana una bandera chiquitita de Chile. Mire, eso yo creo que refleja lo mismo cuando él dice los consumidores pagan. Punto. Y pagan todo, literalmente. O sea, ese es el concepto brutal de un presidente que subió 55 puntos como uno de los más ricos de Chile y a nivel mundial. Es una vergüenza para nuestro país, que es un país que está dentro de los 10 más desiguales del mundo. Entonces estamos frente a un gobierno que yo creo que en forma alarmante está colocando a Chile en una situación cada vez más compleja desde el punto de vista de su aislamiento, desde el punto de vista de poner en riesgo los intereses nacionales del país. Aun cuando Piñera diga lo contrario, que él no está por una intervención militar en Venezuela, mire, eso no tiene ningún soporte, porque ahora han habido denuncias concretas por parte de Rusia, de China y de otros países no desmentidas, no denuncias concretas, Sergio, que señalan de que en este momento Estados Unidos lo que está haciendo junto con mantener su fuerza de tarea en zona muy cercana a la frontera con Venezuela, o sea, fuerza de tarea, estamos hablando de submarinos, portaaviones, miles de soldados de guerra norteamericanos trasladados a la zona, pero junto con eso se ha denunciado en la última hora que lo que Estados Unidos está haciendo es buscar la forma de ingresar mercenarios armados al interior de Venezuela para generar focos de lucha armada, de lucha terrorista. Eso es lo que están haciendo. Entonces, cuando Piñera, con tanta irresponsabilidad, dice que no está por la intervención militar, entonces yo creo que él está mintiendo, lo digo con todo respeto, pero él está mintiendo a Chile. Mire, Piñera, el 3 de diciembre del año 2011, cuando él era presidente de Chile, asumió como el primer presidente de la CELAC. Un cargo histórico para Chile y para la región. La CELAC, la instancia multilateral más integradora de nuestra región, sin la presencia tutelar de Estados Unidos y de Canadá. Y hoy, Piñera, siendo presidente de Chile por segunda vez, encabeza el impulso más destructor al multilateralismo y a la integración en nuestro continente. ¿Qué es que lo que está empujando Estados Unidos y es lo que están empujando sus socios europeos? Y lo mismo que está haciendo con UNASUR. Entonces, yo creo que Piñera ha hecho y sigue actuando con acciones de lesa patria. Piñera está violando los intereses nacionales de nuestro país en todos los planos. Y creo que esto amerita un análisis y una acción distinta. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ya hay formalizada una acusación constitucional en contra de Duque, del presidente de Colombia, por la acción militarista injerencista que ha puesto a Colombia en una situación de intentar intervenir y generar un conflicto militar con su vecino país, Venezuela. Pero antes Uribe, te recuerde Sergio, cuando se estaban haciendo todos los procesos de diálogo y que todos sabían que estaba el gobierno de Francia involucrado, el gobierno de Brasil, Lula da Silva, el gobierno de Argentina, de Kirchner, en fin, el propio presidente Chávez en Venezuela, cuando se estaban haciendo los principales esfuerzos para avanzar en lo que eran, yo diría, las primeras fases del diálogo por la paz en Colombia, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, ¿qué es lo que hizo Uribe? Uribe intentó generar una guerra con Ecuador, bombardeando en territorio ecuatoriano el campo donde estaba el comandante Raúl Reyes de la FARC y donde se estaban realizando las conversaciones para el diálogo con la paz. Uh-huh. Eso Uribe lo sabía. Por lo tanto, el objetivo de Uribe fue tratar de generar un conflicto militar entre dos naciones para evitar que el diálogo con la paz siguiera adelante. Pero si antes lo habían hecho también en Bolivia, cuando intentaron dividir con el proyecto de los Balcanes, el mismo embajador norteamericano intentaron dividir el territorio boliviano y ahí recibe el apoyo de UNASUR, Evo Morales, la presidenta chilena en su primer gobierno, y por un hecho inédito, Evo Morales habla por cadena nacional en Chile al país y a la región entera. Me acuerdo que vinieron de emergencia Chávez, Lula, en fin, los mismos que mencionamos antes, y se le dio un respaldo completo a UNASUR, a Evo Morales frente a esta situación intervencionista norteamericana. Honduras, Paraguay, es decir, no estamos hablando de situaciones tan del pasado, estamos hablando de situaciones recientes en donde los norteamericanos y el imperio norteamericano han tratado de generar conflictos militares con gobernantes títeres de nuestra región. Y ahora, por lo que uno ve que hace y dice, Piñera está en esa misma dirección. Por eso es que yo creo que ya llegó como la hora de mirar un poquito más en el fondo esta situación y observar que lo que está haciendo el presidente Piñera es contrario a los intereses nacionales de nuestra patria y de nuestro país. Uh-huh. Y son temas que, por supuesto, vamos a ir desarrollando en entretelones, lo que hay tras cada noticia, junto a nuestro invitado de los días viernes, periodista, analista, político, Juan Andrés Lago. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga una buena jornada y un buen día también en este día. Hoy, huelga feminista, Día Internacional de la Mujer. También un abrazo para todas nuestras auditoras. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, Sergio, muchas gracias y reitero el agradecimiento a la radio por este espacio y también mi apoyo en la forma y en el fondo a las expresiones diversas y al movimiento feminista hoy día, a la huelga feminista hoy día. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 8 de marzo de 2019, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.